Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando... Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y algunos minutitos de la mañana y ya estamos entre amigos. Una mañana fría, mejor dicho, fresca, eso sí, gris, muy gris. Y estamos en un entre amigos especial, realmente especial. Con Claudio Suárez en la operación técnica, como es costumbre. Quien les habla, Agustín Martínez. Les da la bienvenida y dentro de unos minutos más sumaremos a Jorge Rulli para reflexionar sobre los grandes temas nacionales. Seguramente Jorge querrá referirse a las elecciones presidenciales y en algunos casos provinciales y municipales que tuvieron lugar el pasado domingo y que seguramente merecerán alguna reflexión de Jorge. Justamente, este será el último programa de Entre Amigos en el que Jorge participe. Siente que ha cumplido un ciclo, que ha aportado todo lo que ha podido para una comprensión de la situación nacional diferente a la que generalmente proponen los grandes medios o incluso también algunas alternativas mediáticas también. Así es que hoy lo tendremos por última vez compartiendo nuestro programa. Por última vez en este ciclo, quiero decir, será siempre materia hombre de consulta permanente. Entre amigos seguirá hasta diciembre, con una hora menos de programa y con un cambio en el horario. Esto es, arrancaremos desde el próximo martes 5 de noviembre a las 10 de la mañana y nuestro programa se extenderá solamente una hora, hasta las 11. La razón es justamente esta, ¿no?, que Jorge nos deja y bueno, a partir del próximo martes intentaremos ampliar nuestro espacio a otras voces amigas, que también podrán aportar sus puntos de vista, sus miradas y sus reflexiones sobre el acontecer nacional. Desde luego, Entre Amigos seguirá siendo un boletín de ecología, no ya con la capacidad, experiencia y conocimiento que aporta Jorge en ese terreno, sino refiriéndonos a noticias puntuales, muy puntuales, rescatadas de las muchísimas y excelentes páginas ecológicas que hay y de algunos grupos con los que afortunadamente mantenemos contacto y los seguiremos manteniendo y que nos ayudarán a comprender también esta situación de cómo se manifiesta en nuestro país el cambio climático y las alternativas que irá teniendo un nuevo gobierno que aparentemente centrará toda su capacidad de generación económica en la minería extractiva. Hoy, para engalanar nuestro programa, musicalmente hablando, hemos elegido a un gran artista popular llamado Bruno Piero Hugo Fontana. Bruno Piero Hugo Fontana nació en el barrio de Flores, allá por 1912, un 30 de noviembre de 1912. Más precisamente en la avenida San Pedrito al 200 y pico. Se destacó en todas las, facetas, en todos los aspectos de la vida artística que encaró. Fue actor de cine y teatro, fue director de cine y de teatro, fue guionista, fue compositor musical y fue un gran cantor. Pero por sobre todas las cosas, fue una gran persona, una persona muy considerada, muy apreciada por sus compañeros del medio, cosa muy difícil porque el medio artístico es un medio sumamente competitivo. Sin embargo, Bruno Piero Hugo Fontana supo ganarse el aprecio y el respeto de todos sus compañeros, que tuvo cientos a lo largo de su carrera, y de compañeras también. Y se destacó, como decía, además de por sus dotes artísticas, que fueron muy notables, por una gran condición humana y por una capacidad de hombre íntegro, de hombre cabal. Abrazó una causa, la causa nacional. En ese marco del abrazo a una causa nacional destacó el peronismo como la expresión auténtica de esa causa, como la expresión social, política de esa causa. Hizo algunos temas que quedaron para el recuerdo, a Evita, al propio general Perón y la marcha peronista, que cantó como a nadie la cantó nunca, ni la cantará después. También fue artista de posibilidades teatrales y sobre todo en el cine, con una gran, con grandes películas, una en particular que fueron Las aguas bajas turbias, en las que él hace una profunda denuncia social. En todas las películas campea, de Hugo campea como actor, como director o como guionista, campea la cuestión social como elemento central. Así es que, bueno, nos vamos a regocijar escuchando a don Hugo del Carril en algunos valses, en algunos tangos, como solista, como intérprete de orquesta, acompañado por diferentes orquestas, mostrando su ductilidad y versatilidad. Arrancamos con Hugo del Carril entonces, con Desde el Alma, un vals que él hizo de manera impecable y además muy emocional, muy emotiva, que cuya autoría, la autoría del vals, es de Rosita Melo. Vamos con Hugo del Carril. Tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Y ves inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes, el sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Así empezamos con Hugo del Carril, haciendo de Rosita Melo y Piuma Vélez y Homero Manzi el vals Desde el Alma. Ahora lo vamos a escuchar en otro vals, un vals de tipo pícaro, llamado Mañana por la Mañana, de Emilio Grameri y Juan García. Que yo te vi, recuerdo que te besé y lo que entonces sentí, mi linda cuadra, no te diré. Y amores te requerí, a ti te pareció mal, mas luego dijiste sí, si hay compromiso matrimonial, a mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelo. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Besaste y te besé, y yo no sé qué sentí, cuando te dije, cerrada mi linda Juana, muero por ti. Y amores te requerí, a ti te pareció mal, mas luego dijiste, sí, si hay compromiso matrimonial, a mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelo. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Y así escuchábamos a Don Hugo del Carril haciendo Mañana por la Mañana, un vals de Emilio Grameri y Juan García. Hugo del Carril, que realmente tuvo un gran esplendor artístico, no lo vivió de todas maneras con demasiada alegría o demasiado desparpajo, ¿no es cierto? Porque fue un hombre perseguido, políticamente perseguido. Cuando la revolución fusiladora derroca al gobierno constitucional del general Perón y prohíbe todo aquello que tuviera alguna connotación apenas con el peronismo, Hugo del Carril fue uno de los tantos artistas que fue a parar a la cárcel y que fue prohibido en su difusión. Así es que tuvo que, en muchos casos, trasladarse a Uruguay, a veces hacer presentaciones con Tita Merelo, en algunas veces en circos, incluso para poder sobrevivir. En fin, una vida difícil que él llevó con hidalguía, con entereza, y que nunca lo quebró, nunca dejó de ser peronista, nunca dejó de reconocerse y asumirse peronista. Y no solo por su adhesión a lo que podría ser una fuerza política, sino como un compromiso de vida, como una manera de vivir, como una filosofía de vivir. Hugo del Carril fue uno de esos peronistas íntegros, de los cuales nadie pudo haber dicho nada dañino, malo, insultante. Hugo del Carril fue un tipo íntegro, un artista cabal y un hombre de pueblo siempre. Ustedes saben que Hugo fue abandonado por sus padres, de chico fue criado por tíos, y una frase que lo pinta entero tiene que ver con sus padres. A pesar de que sus padres lo abandonaron, él se reencontró con los padres y de viejos los cuidó hasta la muerte. Eso sí dijo, después que murieron, al cementerio no los voy a ir a visitar. Es decir, tuvo una actitud de hijo para cuidarlos y de persona que podía ser dura, ¿no es cierto?, firme, al decir, bueno, hasta aquí como hijo cumplí mi tarea y ahora me desprendo de ellos porque ellos en su momento se desprendieron de mí. A las 9:30 tenemos previsto tomar contacto, como lo hacemos todos los martes, por otra parte, con Jorge Rulli. En este caso creo que no va a poder salir por Skype. El sábado a la noche llovió muy intensamente en Marcos Paz, también acá en La Matanza, y hubo una fuerte tormenta eléctrica, una de esas rayos, parece ser que afectó los simples equipos que tiene Jorge de comunicación, le rompió el módem y en fin, todavía no había hasta ayer a la tarde podido solucionar ese problema de comunicación, le estaba impidiendo incluso escribir las habituales columnas que él escribe para su página Trinchera por la Liberación Nacional. Mucho tenía para decir Jorge, porque unos días antes, junto con otros compañeros, se presentaron en un restaurante muy paquete de San Telmo, ubicado en la calle Bolívar, al 400, que se llama Lo de Néstor. En ese lugar, un dibujante llamado Rep, Miguel Repiso, para más datos, iba a presentar un libro llamado, que ya viene presentándolo desde hace tiempo, en el 2019, llamado Evita nacida para molestar. En realidad, Rep ha encontrado que Evita lo molesta a él. Él es un humorista y no es peronista, claro está, y ha considerado que Evita es simplemente un mito intocable, del cual se dice, se escribe solamente lo sagrado. Y entonces él, como humorista, se ha propuesto, con ese libro, según lo dice él mismo, sacar a Evita de la categoría de Vito y humanizarla. Y entonces la describe o la muestra en diferentes situaciones que son una verdadera profanación. Jorge Rulli, acompañado de otros compañeros, se presentó el lunes, es el día de la, creo que fue el miércoles, si no recuerdo mal, en la presentación que iba a hacer para reprocharle ese aprovechamiento que hace Rep de una figura tan trascendente en la historia argentina como es Evita, y a recriminarle esta nueva profanación que sufre Evita, aquella que sufrió con su cadáver y esta que ahora hace un humorista, un supuesto humorista, tomando a Evita para un humor desagradable y profano. Los humoristas nos están para eso, para presentar una realidad desde lo ridículo, lo cómico, pero en este caso no hay un interés en mostrarnos una realidad. Por el contrario, lo que hay es una voluntad manifiesta de distorsionar una realidad supuestamente para convertirla en un hecho humorístico. Se ha confesado no peronista, con lo cual toma un mito, como dice él, para humanizarlo, pero en realidad esconde una tremenda agresión a quien fuera, insisto, la mujer más importante seguro del siglo XX en Argentina y probablemente en América también, pero además un verdadero símbolo de la mujer argentina para todas las épocas. A ese manifiesto símbolo de la mujer argentina, se ha dirigido a Rep para profanarlo. Y esto lo dijo, fue a decirlo Rulli a ese restaurante llamado Lo de Néstor, en donde iba a ser la presentación Rep, y que no, finalmente no se presentó. Creo, de todos modos, que siguió haciendo estas presentaciones en otro lugar kirchnerista, que es la Facultad Arturo Jauretche, Florencio Varela, en donde ahí sí creo que pudo hacer la presentación. Vamos a decir esto claramente. Rep y Saborido, que es el libretista de Capusotto, se reconocen no peronistas y toman al peronismo para hacer humor. Pero el humor que hacen no es un humor saludable, creativo, para comprender al peronismo, para interpretarlo, no, es para dañarlo. Claramente, ese es el sentido manifiesto. Saborido se confiesa comunista, hippie, y entonces toma el peronismo para decir que los peronistas podemos y somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Claro que sí, Saborido, pero no hace falta que un comunista me lo diga. Y lo mismo pasa con Rep. Nosotros sabemos quién ha sido Evita, sabemos que ha sido de carne y hueso, la disfrutamos de carne y hueso, y quienes no la conocieron por cuestiones de edad, bueno, la han podido conocer a través de su obra. Como dice el Evangelio, por la obra me conoceré. Y bueno, Evita dejó una gran obra. Cualquiera que quiera cotejarla puede hacerlo. Están los libros de los que han celebrado esa obra y de los que la han criticado. Es decir, no necesitábamos el humor profano, absolutamente profano de Rep. Profano quiere decir consumando una profanación. A eso me estoy refiriendo. Vamos a volver a escuchar a Hugo del Carril ahora, y yo creo que luego del tango de Hugo del Carril estaremos en contacto con Jorge Rulli. Por el sendero, el andar y trenza suelta, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios me hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras, de 13 remordimientos. Caminos viejos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos, que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenza suelta. Hoy, hoy, hoy, volví por camino muerto, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Escuchamos Milonga Triste por Hugo del Carril, una milonga de Sebastián Piana y Homero Manzi. Estamos tratando de comunicarnos con Jorge Rulli. En cuanto tengamos la posibilidad de la comunicación, saldremos al aire a charlar con él. En este programa que marcará su despedida del ciclo. Y creo que ya tenemos comunicación. A ver si... En realidad, supongo yo, a preguntarle esto que ha sucedido en lo de Néstor, con la profanación de Rep a Evita, y también sus reflexiones sobre estas elecciones presidenciales que han tenido, provinciales y municipales también, que ha tenido lugar el domingo pasado. Estoy leyendo en la computadora. ¿Estamos en contacto, Claudio? Buenos días, Jorge, ¿me escuchás? Buenos días, Agustín. Sí, te escucho bien. Bueno, me alegro. Espero que no haya tantos problemas. Sí. Contaba yo que el sábado a la noche una tormenta eléctrica destruyó tu equipo de modem y computación y qué sé yo, por lo cual nos salimos por el Skype. Y bueno, todavía hay quienes niegan los cambios ambientales, no los cambios climáticos, pero en realidad existen las tormentas. Parece que todas van a venir con el agregado de granizo y mucha tormenta eléctrica, además, ¿no? Hace tiempo ya que se ve un cambio notable. Muy pronunciado en el tema de las tormentas eléctricas, sobre todo. Sí. Tormentas furiosas, le dicen, ¿no? Sí. Con vientos, con quebraduras de árboles. Aquellos que estamos más comprometidos con modelos de agricultura... Notamos eso, ¿no? Notamos la... Por ejemplo, ayer, claro, yo recibí unos amigos que vinieron a participar de un asado y de regalo me trajeron un árbol que atrae polinizadores, ¿comprendes? Son precauciones que uno va incorporando, ¿no? Hay que seducir a los polinizadores porque no son tantos como eran. ¿Se entiende? La mortandad de abejas que hay, ¿no es cierto? La mortandad de abejas, claro, es general, es planetaria. Uh-huh. Por eso mismo uno debe ahora preocuparse particularmente de que haya fuentes de alimentación para las abejas. O sea, vos dijiste jardín, planetaria, yo pensé que ibas a decir planificada. Sí, planificada, bueno... Claro. Que digamos que el huerto debe tener flores, debe tener plantas atractivas, ¿no? Para las libélulas, y sobre todo para los abejorros, para las abejas, en fin, cantidad de insectos que todos de alguna manera son polinizadores, ¿no? Ya que van de una planta a otra y van llevando el polen, que es la buena medida es la fuente de la vida, ¿no? Que tanto necesitamos. De una vida que está dañada por más de una circunstancia, por la circunstancia climática y también por algunas circunstancias políticas. Yo no sé si te querrás referir a ello, pero yo hice mención, cuando estaba haciendo la presentación, de una profanación. De la profanación de alguien que se dice humorista. Y que ha tomado... Alguien que es humorista, sí. y que reconociéndose de... reconociéndose no ser peronista, ha tomado a una Evita que le molesta porque es un mito, y él ha dicho, esta es la justificación para hacer esa, ese libro y esa presentación, que él quiere humanizarla. Bueno, ¿qué tenés, Jorge, para decir sobre esto? Mira, nosotros organizamos un scratch allí en la calle Defensa, en el restaurante temático, donde se iba a hacer la presentación de este libro que profana la memoria de Evita, directamente la muestra en diferentes posturas sexuales, la muestra masturbándose, una cosa horrorosa, ¿no?, que uno jamás habría pensado, y menos aún que habría pensado uno que podía contar con el respaldo activo del Partido Justicialista, de Santa María, el dirigente de Porteros, y también de la Universidad Jaureche, y allí se presentó al final. Hola, te estoy escuchando, ¿eh? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, hola, ¿me escuchás? El respaldo de Ernesto Villanueva, que fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Hola. Sí, te estoy escuchando entrecortado, Jorge. Por lo menos. Entrecortado te escucho. A ver si podemos mejorar. ¿Cómo? Tendrías que buscar una mejor señal en tu casa. Un lugar donde haya una mejor señal. A ver, bueno. Ahí sí. Ahí estamos. Estoy ahí tratando estamos. De... Bueno, se entrecorta. No, ahí estamos, bueno, bárbaro. Ahí te escucho yo bien. Yo decía que lo que menos... Era difícil imaginar que un libro tan hereje, tan profanador, pudiese contar con el respaldo de... Aparece entrecortada tu voz, Jorge, ahí se cortó de nuevo. Bueno, vamos a ver si podemos seguir haciendo, continuar la charla. Estamos en una situación un tanto precaria de comunicación. ¿Vos me escuchás, Jorge? Sí, se confunde la gente toda, pero bueno, ya hola. Sí, perfecto. Se escucha ¿Se escucha mejor? Ahora mejor. Bueno. Ahora mejor, bueno. Mira, lo que menos podíamos imaginar que un libro tan sacrílego como esto pudiese contar con el respaldo de lo que el común de la gente denomina todavía peronismo, y que no es más que la caricatura o el formato exterior de una memoria política, pero donde todos los dirigentes o casi todos provienen del Partido Comunista, esta es la verdad. ¿Se me estás escuchando ahora? Te estoy escuchando, sí. Voy a hacer una referencia a Ernesto Villanueva, que vos citaste. Es el rector del Arturo Jaureche, de la Universidad Arturo Jaureche. Ernesto Villanueva ha sido un conspicuo montonero. Y bueno, era el representante de Montoneros, de la organización Montoneros, dentro de la Universidad de Buenos Aires. Por eso digo. Y esta facilidad para que Rep se presentara allí no es caprichosa ni es, digamos, llamativa ni curiosa. Es un lugar propio para que esto suceda. Lo que pasa que está sucediendo, esto tiene que ver con nuestro... lo que yo quisiera exponer como cansancio y frustración, ¿no? Esto está sucediendo a todo nivel. El próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires se llama Kicillof, es marxista, de peronista no tiene nada, y bueno, y la segunda se llama Magarios, que también proviene de Montoneros y de aquellos que mataron a Rucci, y bueno, y que viene, digamos, políticamente, proviene de ese cepo, de esa línea genealógica, ¿no? A mí me cansa mucho esta lucha, porque es una lucha entre gente que no quiere ver que no se reconoce a sí misma. Yo creo que es un debate como tramposo, ¿no? Hola. Te estoy escuchando. ¿Hola? Perfectamente, Jorge. Sí. Es un debate tramposo porque en realidad la conducción del peronismo está en manos de gente a la que yo ya no considero peronista. Entonces, de pronto sentir que con toda mi historia de militancia le estoy proponiendo a la gente que comparta el budín de pan con la vecina o que plante un árbol en la puerta, y esa gente luego vota a Kicillof Magarios, y a mí me parece que hay algo que no tiene sentido, ¿no? Realmente me parece que no tiene sentido. O sea, la conducción política de la Argentina en general, y no hablo solamente de lo que se llama el peronismo, toda la conducción política argentina ha sido moldeada por el modelo de los agronegocios, concretamente por la soja y por el glifosato, por supuesto, por la propiedad enorme de propiedad terrateniente de la agricultura industrial. Sí, te estoy escuchando otra vez entrecortado. Y también ha sido moldeada por el pacto ominoso que firmó Menem Cavallo de rendición. Sí. Hola, Jorge, se vuelve a perder la señal. ¿No? Ante el Reino Unido. Entonces, esta bueno, te he perdido de nuevo, no sé qué es lo que te pasa. Sí. Sí. Lo están ahí en el celular. Claro. Sí. Escúchame, Jorge, ¿te está funcionando el teléfono de línea? Jorge. El teléfono de línea me está funcionando. Probá de llamar al 020. Te voy a llamar ahí al teléfono de línea a ver si podemos retomar una buena comunicación. Mientras tanto, escuchamos a Hugo del Carril. ¿Para cuándo? Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornabas es un viso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Te enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Bueno, hemos recuperado el contacto con Jorge. ¿Estás escuchándome, Jorge, ahora? Estoy escuchando muy bien, sí. Bueno, gracias a Dios. Volvemos entonces a tus reflexiones, si te parece. Mis reflexiones apuntaban a que la dirigencia política argentina, en general, ¿no?, pero particularmente lo que se denomina el peronismo, han sido, a lo largo de los últimos 25 años o 30 años, han sido moldeadas por el modelo de los agronegocios, concretamente de la sojización, de la producción de commodities forrajeras como la soja, y por la nueva clase política terrateniente que practica la agricultura industrial y que ya no es el chacarero que era, sino que es otra gente. Y toda esta nueva situación ha moldeado a la dirigencia política, le ha dado un formato, un modo de hablar, un modo de pensar. Y bueno, son dependientes de ese modelo. Asimismo, yo decía que otra cosa que ha moldeado la dirigencia política argentina han sido los vergonzosos acuerdos de rendición con el Reino Unido que firmó Menem y Cavallo en el año 92. O sea, 10 años después de la guerra, ellos firman en Londres un vergonzoso acuerdo de paz que significa el compromiso definitivo de la Argentina con respecto a las informaciones que se le deben militares, que se le deben al Reino Unido, pero también a una serie de acuerdos muy terribles con respecto a las corporaciones transnacionales a las que se las va a respetar, se les va a dar amplias garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Así, bueno, ambas situaciones han condicionado de modo tal a la dirigencia política que bueno, que realmente es como que todo es una farsa, ha dejado de tener sentido participar en las elecciones, porque las elecciones son una muestra de esa penosa opción, ¿no?, que te ofrecen Coca o Pepsi, no tenés otra cosa, ¿no? Y todos están de acuerdo, porque unos y otros comparten el tipo de Ministerio de Ciencia y Tecnología, el respaldo a las semillas transgénicas, el respaldo al extractivismo minero, el no hablar del acuerdo de rendición con la Gran Bretaña, y comparten además que las deudas deben ser honradas, o sea que hay que pagar la deuda, no auditarla, sino pagarla, y ahí están todos de acuerdo. La diferencia es que unos van a buscar el respaldo de China para cubrir la deuda que tomó Macri, ¿no? Y bueno, y quedaremos endeudados a los chinos, a los cuales le vendemos casi todo lo que producimos, ¿no? Que lo que producimos es, por una parte, soja, harina de soja, pellets, aceite de soja, y por la otra, carne, ¿no? Lo que seguimos produciendo en el siglo XXI, cuando la Argentina debería ya, con la inteligencia de sus sectores medios y con el pasado tecnológico que se desarrolló en la época del peronismo, tendría que ser por lo menos un país emergente. Pero bueno, no lo somos, ¿no? No lo somos y seguimos dando vuelta en la calecita de nuestras impotencias y de nuestros desvalimientos, ¿no?, que son alimentados. El desvalimiento es alimentado. Ningún pueblo del mundo tiene 20 años de planes sociales y de comedores. Los comedores, para que la gente que tiene hambre alimente a sus hijos, deberían corresponder a un estado de emergencia. En la Argentina se han cronificado. O sea, es una manera de vivir. Tener un comedor cerca que te da de comer, como si fueras un indigente, ¿no? Y bueno, y parece que nos hemos acostumbrado a esto, Agustín. Nos hemos acostumbrado. Y las elecciones son también la expresión de este acostumbramiento, ¿no? Sí, yo lo que me pregunto, después de toser me lo voy a preguntar, claro, es si el pueblo en su conjunto tiene otros canales de expresión en los que pueda manifestarse distinto a las elecciones. A veces pienso yo que creemos que el pueblo es tonto, y yo estoy convencido que no, que lo que no tiene son canales. Y ese es un problema, porque se cortó la correa de transmisión. La correa de transmisión históricamente ha sido la militancia. Pero para militar hay que tener vocación, no cualquiera es militante, como igual no es cualquiera sacerdote o docente. Y lo que no tenemos es militancia. Y la militancia, al faltar, nos deja estos tipos que son venales, son burócratas, que son corruptos y que manejan los negocios a piacere con un pueblo ausente de todo tipo de decisión. De participación, ausente de todo tipo de participación. Y me temo que también de preocupación al respecto, pero sobre todo las mafias del conurbano son algo espantoso, que caricaturiza de una manera trágica lo que alguna vez fuera el peronismo, ¿no? Y sus dirigentes de base, ¿no? Esto es, estas son bandas delictuales, ¿no? Realmente que viven de la sobrefacturación y viven de la basura y viven de diferentes recursos, todos oscuros, ¿no? Y a la vez son una fuente inagotable de movilización electoral, porque si hay algo que sí saben hacer es ganar, conquistar voto a voto los triunfos en las mesas electorales, ¿no? En esta elección, como otros, se han visto una serie de incidentes y donde lo que se peleaba después de un enorme escándalo era un voto o dos, ¿no? Nada más, o sea, el voto se pelea a muerte, porque, bueno, alguna vez explicó Néstor esto de que las elecciones se ganan por un voto. Yo he sido presidente de mesa durante muchos años y realmente me enfermaba ver la pasión con la que se peleaba un voto, ¿no? En situaciones en las cuales uno tiende a pensar que da lo mismo que gane un partido u otro, porque son todos iguales. Sin embargo, la pasión corresponde a los intereses personales, porque en la vida individual de muchos militantes o activistas, que gane un partido u otro significa un cambio total en su vida, porque significa un contrato en el municipio, significa algún tipo de ventaja personal, ¿no? Que no corresponde a la vida política, bueno, pero que sí corresponde a la dura realidad de la Argentina de hoy, ¿no? Vos sabés que el domingo se terminó de definir un paquete que evidentemente da clara muestra de haber sido un paquete único, un paquete de partido único, ¿no? Es decir, entran uno, sale, viste, como en el fútbol, ¿no? Que está jugando uno, juega mal, ¿no? Entonces lo sacamos y ponemos a otro. Y a lo mejor después, dentro de media hora, volvemos a hacer entrar al que estaba mal. Te voy a hacer un comentario. Ayer me dice una persona que entre los confirmados para formar parte del gabinete de Alberto Fernández, el presidente electo, está Claudio Moroni. ¿Te suena el nombre? No. No me suena. Bueno. ¿Es el que está, sería designado ministro de Trabajo? Aparecer. Ah, sí, lo escuché esta mañana en algunos comentarios radiales, pero no sé quién es. Bueno, si me permitís, y la audiencia me permite, voy a informar quién es Claudio Moroni. Sin ningún propósito de buchón, no se entiende. No es nuestro estilo ser vigilante. Simplemente es bueno poner en antecedente la ficha de cada... Claro, quién es quién. La otra vez con vos hablábamos de que se liquidó durante la gestión menemista el Instituto Nacional de Reaseguros. El reaseguro siempre fue un gran negocio de la banca inglesa en la Argentina. Siempre lo desarrolló Lloyds Bank. Hasta que Perón creó el Instituto Nacional de Reaseguro. Bueno, se privatizó en la época de Menem y lo llevó a cabo la gestión que en ese momento encabezaba Cavallo y que acompañaba a Alberto Fernández. En esa privatización, en ese proceso primero de vaciamiento y luego de privatización, porque viste que para privatizar primero te creaban el clima, ¿no? Claro. Vaciaban a la empresa. Así vaciaron a Elma y ahora no tenemos ni un triste barcaza con bandera argentina. La cuestión es que hay denuncias sobre esa actividad privatizadora ilícita, ilegal, ¿no es cierto? Tanto es así que un periodista notable de aquellos tiempos, que creo fallecido ya, Julio Nudler, denuncia cómo se está produciendo esa privatización. ¿Y a quién denuncia? Bueno, a Cavallo. ¿A quién más? Alberto Fernández. ¿Y a quién más? Al ejecutor, Claudio Moroni. Uh-huh. Y te referís entonces al vaciamiento de qué empresa? Del Instituto Nacional de Reaseguros. que al final termina en manos de Eduardo Erstein. Efectivamente, efectivamente. Termina en manos, según cuenta el rabino Erstein, él le pide, o mejor dicho, creo que el que lo contó es Soros, le pide, no sé si fueron 50 millones de dólares con los que paga el instituto, algo así, y luego con la plata que encuentra el instituto le devuelve el dinero, ¿no? Un negocio que no le costó, según parece, no le costó nada, ¿no? Fantástico. Es fantástico poder hacer negocios así, ¿no? En el país de los argentinos es muy triste. Entonces, te redondeo cómo fue esto. Alberto Fernández fue titular de la Superintendencia de Seguro de la Nación durante la primera mitad del gobierno menemista. Y luego lo sucede, para terminar de liquidar el INDER, Claudio Moroni. Ahora, Moroni era hombre de confianza de Alberto y el número dos en la escala jerárquica de la Superintendencia de Seguros. Me quedó claro, me quedó claro. Yo creo que, yo creo que es cierto lo que vos decís, el electorado argentino no tenía muchos caminos y fue legítimo que y comprensible que buscara un camino para sacarse de encima a Macri. Uh-huh. En principio en las PASO para darle un fuerte llamado de atención. Fue más que un cachetazo, casi una patada. Es notable el modo en que Mauricio Macri se puso las pilas y logró recuperar algunos millones de los votos que perdió. Pero de todas maneras eso no le alcanzó y en estas elecciones definitivas ha perdido la presidencia de la República y la ganó su contrincante, Alberto Fernández, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Mucha gente siente que bueno, que es bueno que Macri se vaya, yo en cierta medida lo comparto, pero me llena de preocupaciones lo que viene, porque el precio de esa opción ha sido altísimo, entre otras legitimar la corrupción y el saqueo del Estado, porque todos los delincuentes van a salir como presos políticos y de alguna manera se va a generalizar, y se está generalizando, sobre todo en los municipios, ese saqueo hormiga que conocemos desde hace años, ¿no? Sobre facturación, no devolución de política ninguna para el vecino. Me contaban que superar, arreglar el bache, un bache en algunos municipios cuesta 1,5 millones de pesos. Viste, es en hacer una vereda en el predio municipal cuesta 18 millones de pesos. O sea, es evidente que hay gente que se está enriqueciendo y lo que el municipio devuelve a los vecinos es mínimo, ¿no? Es mínimo o no es nada, prácticamente nada, como en el municipio de Moreno. Y lamentablemente no hay una queja organizada. No hay una protesta, no hay una capacidad de reclamo, ¿no? Esto a mí me duele muchísimo, porque el peronismo alguna vez fue rebelde. Este peronismo con minúscula ya no es rebelde, sino que es sumiso, ¿no? Claro, porque la militancia ha sido cooptada por el sistema. Así es, la militancia ha sido rentada, le han cambiado la ideología. La han vaciado de vocación. De vocación, no es una... Es decir, la actitud de servicio se ha perdido en la Argentina. Claro, no es como el maestro que va a dar clases solo para cobrar el sueldo. Claro, es lo mismo, sí. No es solamente un problema de la militancia. En general, hasta los empleados públicos claro. No tienen ninguna actitud de servicio, sino que están allí para pasar el tiempo... Y cobrar su salario, cobrar, su ganapán. Claro. Jorge, vamos a hacer la pausa ahora con la radio, pero me gustaría seguir conversando en este tipo de comunicación que ha salido ahora, sí, fantástica realmente. ¿Podrás quedarte en el teléfono? Sí, claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón.

Pues bien, ya estamos de nuevo en el aire, entre amigos. Estamos en Radio Amplitud con los teléfonos 4651-0193 y el contestador telefónico 4600-2960. Y estamos, afortunadamente, en buena comunicación con Jorge Rulli. ¿Me estás escuchando, Jorge? Estoy escuchando, sí. Bueno, teníamos algo para decir, algo más. A ver si nos pegan por ahí. Mira, yo creo concretamente que, bueno, que los argentinos han tomado una determinación y bueno, va a haber un cambio de gobierno muy significativo. Todos confiamos en que haya un cambio para mejor. Los primeros meses del nuevo gobierno siempre tienen una cierta generosidad de parte de la opinión pública, ¿no? Que es como que se les da un periodo de gracia. Un estado de gracia, sí. Un estado de gracia que por lo menos antes se remitía a los primeros 6 meses, ¿no? Yo no sé si será igual, es probable que no, porque la gente está muy apurada, está muy acuciada por una serie de problemas y además está el tema de la deuda eterna o deuda externa y está el tema de la crisis energética de la Argentina. Entonces, yo creo que los primeros 2 meses van a ser decisivos para ver qué caminos toman. Lo más probable es que tomen, que sigan el mismo camino que ya viene recorriendo Macri. En el fondo yo creo que no va a haber cambios, pero bueno, no es fácil tener un programa de radio y anticipar desgracias, no me gusta, ¿no? Ser, como se dice esto, ser medio agorero, ¿no? Agorero, claro. No es bueno, no es un buen papel, por eso yo preferiría desencillar hasta que aclare, porque es una... y la gente, y bueno, ha tomado una decisión y bueno, y ahora habrá que ver si se la bancan o si se rebelan. Bueno, allá yo te voy a confesar mis previsiones, lo hablo mucho con mi hijo esto, y yo digo, ¿qué puede hacer un gobierno que asume ante esta circunstancia en la que va a asumir Fernández? Un shock de consumo, no puede hacer otra cosa. Tiene que poner guita en la circulación y hacer un shock de consumo, es decir, aumentar jubilaciones o aumentar salarios a través de paritarias, hacer que la gente consuma más. ¿Por qué no ha bajado el último desembolso el Fondo Monetario Internacional? Para eso, para que el próximo gobierno genere un shock de consumo. ¿Cómo se va a sufragar la deuda? Pues ya lo tenés muy clarito, a través de chinos y yanquis explotando Vaca Muerta, no hay otra más. No hay otra cosa. No solamente Vaca Muerta. No, bueno, todo lo que sea extractivo. Justamente te iba a dar una... Las minerías se van a extender por todo el país. Fíjate, cuando los chinos entraron en Ecuador, los que han ido dicen que se ven las empresas chinas en todas partes. Bueno, justamente, el día de ayer, el diario La Jornada de Mendoza dice... en una información, es información, no suposición, que Hierro Indio es la guía para la futura minería en la provincia. Es decir, es la prueba, este yacimiento Hierro Indio, que abre la posibilidad de la industria extractiva en Mendoza. Ya la tenemos en San Juan. 4 años y la industria extractiva se come toda la región de Cuyo. Así es, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, en fin, yo creo que llegó el momento de pensar, ¿no? De pensar, de reflexionar ante este estado de gracia que uno puede prever de los Fernández, qué es lo que cada uno va a hacer. La realidad es que Macri se va, pero nos ha dejado de nuevo a Cristina Kirchner en el gobierno. Esta es una situación que nadie puede negar. No creo que se pueda ir orgulloso de nada, incluso de sus 2 millones de votos, porque entre otras cosas ha logrado que retorne Cristina. Bueno, es extraño, ¿no? Es extraño. Confirmando el juego de la grieta, ¿no? y me da la impresión que en sus propias filas el ser líder o cabeza de oposición ha significado que la va a perder a Lilita y la va a perder a Vidal, que seguramente son las mujeres que tienen más predicamento dentro de Cambiemos. O sea, no sé qué va a pasar, pero veo que continúa la fragmentación, las rencillas en todas partes. Estoy hablando de Cambiemos, pero bueno, si hablamos de este peronismo oficial o del Frente de Todos, es previsible que las luchas entre sectores fallosos también van a ser muy duras, sobre todo porque han ganado o se han instalado en las listas elementos de la cámpora que sabemos cómo se las traen. O sea, bueno, yo te no voy se a decir... anticipan tiempos claros ni tiempos demasiado interesantes, ¿no?, desde la perspectiva de un proyecto nacional. Yo te voy a decir algo que te va a sorprender. El más ganador de todos en esta elección ha sido el movimiento Evita. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Y yo preferiría, como adversario, como enemigo incluso, confrontar con la Cámpora y no con el movimiento Evita. Así es. La Cámpora tiene concepción política. Nos guste, no nos guste. El movimiento Evita no. Tiene una acumulación de poder territorial típicamente... Además, pagado por Kirchner durante años. Claro, por eso te digo. Las sumas que la ministra Stanley le ha dado al movimiento Evita han sido fabulosas. Pero por mes, yo no sé, 100, 200 millones de pesos por mes, es una cosa increíble. Y bueno, y en conceptos legales de gastos por administración, ¿no? Uh-huh. Para atender la pobreza y para... mantener una cantidad de comedores que han sumido al común de la gente, la habrán rescatado del hambre, pero la sumieron en una invalidez muy difícil, de la cual es muy difícil salir, ¿no? O sea que la situación se ha hecho extremadamente difícil, ¿no? Sí, y sobre todo ahora, con nuevas autoridades en la provincia, hay otra luz de alarma, que es el retorno a las ligerezas jurídicas a las que nos tenía acostumbrado Zaffaroni, ¿no es cierto? Con lo cual es muy probable que otra vez el narcotráfico sea eje en la provincia de Buenos Aires, un eje central de la vida de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, se van a relajar otra vez las normas jurídicas de penalización. Sí, además ha habido un cambio tan grande. Yo pensaba en esto, un cambio tan grande en la concepción del peronismo, ¿no? Siempre la primacía dentro del orden de ideas y de propuestas del peronismo la tenían la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Pero en realidad lo que más enamoraba era la justicia social, ¿no? Debemos reconocerlo, así fue durante toda su vida y durante la vida de Perón. Bueno, el otro día cuando estábamos en este restaurante temático, considerando las pinturas, las papeles, las paredes, las pinturas en las paredes y los textos que había en este restaurante temático kirchnerista donde se iba a presentar el libro de Rep, yo pensaba que era evidente que ahora la primacía en el programa político lo tiene el matrimonio igualitario. Hay un pequeño cambio, ¿no? Sí, totalmente. Hay un pequeño cambio. Totalmente. El matrimonio igualitario y la bandera del arco iris del orgullo gay. Esto es el peronismo hoy. Sorprende, ¿no? El llamado peronismo con minúscula, digamos. Bueno, por eso Rep profana a Evita, claro. Allí. Entonces ahora tenemos en el gobierno esta... No sé si es el pensamiento de todos, pero sí que es un pensamiento muy fuerte, muy muy respaldado por muchos, esta presencia de esta mezcla entre la marcha del orgullo gay que partió del PJ Capital que dirige Santa María y el peronismo. Esta simbiosis entre el matrimonio igualitario la diversidad de géneros y el peronismo. Una cosa sumamente extraña, sumamente ajena a todas nuestras raíces. Por eso en ese acto que hicimos allí en la calle Defensa, yo dije que la tarea que nos va a competir, la tarea que nos va a ocupar en los próximos meses va a ser una dificilísima lucha ideológica por recuperar las raíces, ¿se entiende? O sea, y lo digo ahora también, tenemos por delante una difícil lucha ideológica por recuperar las raíces del movimiento nacional. Y esto implica que el peronismo retorne al nacionalismo revolucionario que lo caracterizó y salga del progresismo neodesarrollista a que lo han convertido en este momento, ¿no? ¿Se entiende? El peronismo ahora es progresista y neodesarrollista. ¿Cómo volver a que sea rebelde y nacionalista revolucionario? Bueno, no va a ser fácil, no lo vamos a hacer, digamos, sino a través de difíciles compromisos y sacrificios personales y en un trabajo de minorías que puedan galvanizar el espíritu nacional de nuevo, que fueron las cosas, hemos hecho varias acciones de este tipo, y las seguiremos haciendo para que la juventud vuelva a probar el sabor de la heroicidad, de la mística y aquella consigna que alguna vez gritaron las paredes argentinas, que fuera patria sí, colonia no, ¿verdad? Patria sí, colonia no. Hay algo, Jorge, que yo quisiera señalar e incluso destacarlo, claro que sí. El pueblo argentino es capaz de sorprender. Vos fijate que una dictadura, por un hecho político conveniente para esa dictadura en ese momento, declara una guerra justa de soberanía frente al Reino Unido, que obviamente lo superaba largamente en capacidad de fuego, en todo. Y ahí damos una gran sorpresa. Soldados, sin ningún tipo de preparación especial, enfrentan a profesionales de la guerra y les hacen casi hincar la cabeza en la tierra. Los enfrentan con mucha solvencia militar, digamos. Sí. Con coraje, con voluntad de vencer. Entonces el pueblo argentino, y ese era el pueblo, porque iban correntinos, iban entrerrianos, iban tucumanos, y no fueron los generales los de la batalla, fueron los mandos medios, los que estaban al lado de la tropa, los que destacaron por arrojo. Yo acostumbro a confiar en el pueblo argentino, porque me ha dado pruebas larguísimas a lo largo del proceso histórico que tiene coraje, tiene vocación, tiene voluntad de ser soberano. Estamos pifiando en los mandos medios, ¿no es cierto? Estamos dejando que sean mandos medios otro tipo de personas. Es un problema. Y tenemos que ver también que, bueno, ese pueblo durante más de 20 años fue mantenido con planes, subsidios y con mucha corrupción a nivel de las bases municipales, y que está muy, muy golpeado, ¿no? Está muy cacheteado. A partir del gobierno de Menem, lo que se instala es la comida chatarra y la televisión basura, la creciente contaminación ambiental. Y todo eso ha afectado largamente al pueblo, porque aquí hay una generación o dos que han comido muy mal, ¿no? Que han comido lo que se llama la comida basura, con mucho componente de harinas de soja. Eso también tiene un precio. No te olvides, la Argentina dejó de vivir como vivía, dejó de comer como se comía en otra época. El núcleo familiar ha sido muy deteriorado y en la última etapa todas estas políticas de género apuntan a la destrucción de la familia argentina, que es el núcleo en el que se basaba el proyecto de comunidad organizada. Hay que retomar todo esto, es lo que nosotros hemos hecho largamente desde este programa, proponer el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento de los barrios, la convivencia con los vecinos, el tomar resoluciones en el barrio mismo, ¿no? El hacer irrelevante a la policía resolviendo los problemas en el barrio por nosotros mismos. Bueno, todas estas cuestiones las hemos hablado muchas veces. Lo que pasa que, bueno, estamos trabajando mientras otros estamos trabajando con la pala, mientras otros vienen con el bulldozer, ¿no? Sí, además en una voluntad de construir, mientras otros te pegan abajo los cimientos para ver si te tiran. Claro, entonces, ¿no es cierto? Bueno, se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy, muy, muy, pero muy difícil, porque el peso de los aparatos, muchas veces mantenidos y financiados por el propio gobierno de Macri. Esto es lo terrible, cuando uno calcula la cantidad de dinero que el Ministerio de Desarrollo Social ha puesto para los movimientos piqueteros, te das cuenta que bueno, que en cierta medida el gobierno de Macri financió la campaña electoral de Cristina. Es evidente. Sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo se explica esto? No lo sé realmente, porque si empezamos a especular nos van a decir conspiranoicos. Pero evidentemente que ha habido acuerdos bajo la mesa intensos, ¿no? Y muchos negocios comunes y muchos amigos que van y que vienen y muchos socios, etcétera, etcétera, ¿no? Y un pacto de no agresión. Y pactos y acuerdos de no agresión y bueno. En fin, ¿qué va a pasar ahora? Yo entiendo que sí, que no hubo muchos otros caminos para elegir, pero bueno, el camino que se eligió tiene enormes riesgos y veremos qué va a pasar. Seguramente vas a continuar con algún proyecto de índole musical, ¿sí? Querido Agustín, pero yo me estoy despidiendo. En realidad me he despedido más de una vez de La Matanza por situaciones difíciles, pero en este caso es por la propia decisión, ¿no? Realmente la tarea que estoy llevando a través de la página de Trinchera, de análisis político, me parece que va a tener muchas necesidades y muchos espacios necesarios a partir de ahora, porque así como sacaste el pasado de Claudio Moroni, bueno, será necesario sacar el pasado de muchos otros a los que la gente no conoce y debería conocer para saber qué es lo que podemos esperar, ¿no? Viene un nuevo gobierno y aparecen muchos nombres y personajes que de los cuales no sabemos nada, ¿no? Entonces, el análisis preventivo de lo que puede ocurrir es muy importante. Bueno, y también la interpretación de todas estas cuestiones, ¿no? De manera que eso demanda mucho trabajo. Aquellos que quieran mantener algún tipo de contacto conmigo, que busquen la página de Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook, y bueno, y lo que podemos asegurar es que continuaremos este camino de recuperación del nacionalismo en la medida en que podamos y confiando en que muchos grupos que existen, muchos grupúsculos de jóvenes patriotas se sumen a una red, a una amplia red que sea capaz entonces de restablecer los sentimientos patrióticos del pueblo argentino. En esa red emocional tiene que estar presente el tema de Malvinas y por lo tanto la denuncia del pacto vergonzoso que firmó Menem y Cavallo en el año 92, y tiene que estar presente la denuncia acerca del endeudamiento externo, que no es solamente una deuda, sino un sistema de endeudamiento que nos tiene siempre doblegados, siempre nos tiene dependiente de pagar los intereses. Nadie quiere que paguemos la deuda. Lo que quieren es... No, necesitamos un equipo de endeudadores y otro de pagadores seriales. Y el tercer punto que yo considero, además del tema de Malvinas y el tema de la deuda, es el tema del agronegocio. La Argentina tiene que terminar con el acuerdo de los agronegocios la exportación de soja y el despoblamiento del campo. Como dice Iris Speroni, el vaciamiento de los territorios argentinos es tan grande que recuerda la época en que el general Julio Argentino Roca se dispuso a cruzar el Río Negro y a reconquistar la Patagonia, instalando ciudades con la bandera argentina. O sea, hoy el territorio argentino está vacío porque la gente vive en los conurbanos, y eso es el clima y el campo necesario para muchas situaciones oscuras que escapan al Estado Nacional. Y por otra parte, el hacinamiento en los conurbanos, donde la gente depende del puntero, del piquetero, depende del plan o depende del comedor de Pérsico, del niñito Pérsico, donde queda de comer, y todo eso crea una situación de dependencia y asegura clientelas cautivas para los triunfos electorales. Entonces, y esto posibilita a la vez mantener una dirigencia parasitaria, una dirigencia política de profesionales que viven de la política, que medran con la política, que tienen relaciones con las corporaciones transnacionales y que son vehículos de toda clase de negocios espurios. ¿Cómo salir de esto? Y bueno, tenemos que denunciar el agronegocio, tenemos que denunciar la deuda y tenemos que denunciar los pactos por Malvinas. Esta es la tarea. Aquellos que se quieran sumar, que se conecten con Trinchera, ser amigo de Trinchera en este momento, que estamos cerca de los 6.000 amigos, casi todos antiguos militantes del peronismo que quieren conquistar otra realidad, que están hartos de estas actuales vergüenzas. Es para mí un honor y es muy importante tener 6.000 amigos, no es poco, no es poco. Así que, bueno, yo me despido te mando un abrazo muy grande, saludo también a la audiencia, deseo lo mejor, y a veces uno desea equivocarse en los augurios que tiene también. Ojalá nos equivoquemos en muchos temores que tenemos y que la elección que la gente ha hecho sea para bien y que el nuevo gobierno encuentre un mejor camino. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahora yo quisiera que vos me dejes decir dos palabritas. Dale. Dado que este es tu último programa, yo quiero decir que me he sentido muy honrado con tu compañía, que he valorado muchísimo, que realmente me siento conmovido porque vamos a seguir en contacto. Trinchera por la Liberación Nacional será siempre una información veraz para este programa mientras yo haga un programa de radio. Y la verdad, digo, si alguna vez el peronismo recupera su expresión real, revolucionaria, es porque una luz llamada Jorge Rulli señaló un camino. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Conmovido, gracias. De verdad, y muy agradecido por haberme acompañado en este tiempo en el que hemos intentado algo que seguramente hemos logrado, aunque sea en parte hemos logrado. Sí. Hasta siempre, Agustín Martínez, con todo cariño, saludos a la audiencia, y bueno, en cualquier momento estamos en la pelea, en esta misma pelea, estaremos, bueno, en otra. Otra. Donde haya una pelea nos van a encontrar, esta es la verdad. La pelea te convoca a ir a otros lugares. Sí, ahora. Sí. Por eso que sí. Bueno, un fuerte abrazo. Como dice el samurái, ¿no? El sentido de la vida lo da la lucha. Efectivamente. La lucha por un mundo mejor, ¿no? En realidad, pero también una lucha para que la gente reaprenda la rebeldía que tenía y que a veces parece que la han olvidado. Ese es el gran deseo que tengo, que la gente vuelva a ser, que los chicos, que los jóvenes vuelvan a ser rebeldes. Ojalá. Hasta pronto. Hasta pronto, Jorge. Un fuerte abrazo. Bueno, así hemos terminado la comunicación del día de la fecha con Jorge Rulli. Y tal vez la última de este ciclo de Entre Amigos, que, como he anunciado, concluirá allá por diciembre. Mientras tanto, y a partir del martes, saldremos de 10 de la mañana a 11, con un formato más musical, tal vez con alguna entrevista, con alguna nota telefónica. Hay mucha gente que por ahí le interesa salir en nuestro programa, pero bueno, no tiene la posibilidad o los medios para acercarse en horas de trabajo hasta San Justo, así que a lo mejor exploramos la vía telefónica para tomar contacto con alguna gente que nos parezca interesante escuchar su opinión o su propuesta. Y lo que sí, seguramente quienes nos sigan disfrutarán buena música, como esta que nos propone don Hugo del Carril. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me vio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso, cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos, se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Muy bien, escuchamos por la inconfundible voz de Hugo del Carril, Me besó y se fue, un tango del guitarrista José Canet. Cuando conversábamos con Jorge Rulli, yo le hice mención de una experiencia que va a desarrollar Mendoza, que todavía no tiene una industria extractiva minera en estos tiempos. Él decía que el diario La Jornada de la provincia, ayer 29, publicó esta noticia que tiene que ver con la Cámara Baja de la provincia de Mendoza, es decir, la Cámara de Diputados. Dice, ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados la prospección y exploración del yacimiento minero Hierro Indio en Malargüe. El paso que sigue es la aprobación del Senado provincial. Para conocer más sobre la importancia de la explotación de este emprendimiento minero, se consultaron varias fuentes, entre ellas algunos legisladores, que confesaron haber estudiado la declaración de impacto ambiental y haber considerado que no iba a producir un gran impacto y que se ajustaba a la ley vigente, que es la 7722. El legislador, estoy hablando, refiriéndome a Osvaldo Sosa, de la bancada Cambia Mendoza, dijo que bueno, por este momento, como se trata solo de exploración, no se va a utilizar agua. Pero cuando llegue el momento de la explotación, porque piensa que va a llegar, entonces habrá que volver a revisar las cuestiones legales y jurídicas que marcan esta explotación minera en la provincia. A ver, dicho de otro modo, Mendoza se encamina a encontrar fondos, o a buscar fondos y encontrarlos, en la industria extractiva. Otra forma de cambiar plata por salud. ¿Se entiende lo que digo? Cuando hay una industria de estas características minera, que seguramente van a empezar a utilizar potentes venenos para el agua, como el cianuro que se usa en las explotaciones mineras, van a envenenar el agua. Y eso traerá dinero, pero también traerá enfermedades. Y no es un anticipo el que estoy haciendo por fuera de lo sensato, del sentido común. Justamente de la misma provincia, pero ahora por una fuente de Santa Fe, el litoral, nos informa que las malas prácticas petroleras aún se sufren. En 2003 se confirmó que hubo filtraciones de combustibles en las napas de agua acá en la localidad de Luján. Esa mancha invisible se mantiene y ha caminado, digamos, por decirlo de alguna manera, y ahora se ha encontrado en Mendoza que las napas están envenenadas. Sectores de Mendoza, las napas están envenenadas. Así es que los pobladores de una zona en particular que ha tenido este problema denuncian que el agua es nauseabunda y que la tienen que traer de otros lugares para que pueda ser tomada. Y que ellos antes de estos derrames petroleros utilizaban agua de pozo como consumo diario, con los cuidados, como siempre se hace, ¿no es cierto?, de hervirla o agregarle una gota de lavandina para purificarla. Con esos cuidados era potable, ahora ya no. Entonces tienen que traer el agua de afuera. Esto significa que es un problema que se va a agudizar en cuanto a la industria extractiva siente las bases en Mendoza y comience no solo el periodo de exploración, sino también el otro proceso, que es el de explotación. Bueno, insisto, lo veníamos diciendo con Jorge Rulli desde hace tiempo. Todas las fichas del pago de la deuda que tienen hoy los dirigentes argentinos está puesta en la industria extractiva, particularmente en lo que es Vaca Muerta, pero en toda la zona cordillerana en donde la roca pueda horadarse y sacarse algún tipo de metal o mineral, la industria extractiva avanzará y no serán obviamente empresas nacionales, no será el Estado el que haga esos desarrollos, sino que serán empresas transnacionales, chinas, como decía Jorge, o norteamericanas o israelíes, porque ya está todo preparado para que esa sea la fuente de ingresos de divisas que permitan pagar la deuda externa. Estamos en un problema serio, muy serio, que es el de la sustentabilidad de la vida humana, en este caso la sustentabilidad de la vida humana en la Argentina. La industria seguramente con el nuevo gobierno tendrá un nuevo empujón en la industria alimentaria, es decir, va a haber un shock de consumo que para que la gente pueda consumir algo que ha venido abandonando, por ejemplo, la leche. Abandonando no por voluntad propia, sino por incapacidad de pago. Esta es la realidad. La dolarización de los precios de los alimentos y la parálisis de aumentos salariales en relación a los aumentos dolarizados de los alimentos ha hecho que mucha gente primero bajara el nivel de marcas y luego directamente el nivel de consumo, de cantidad de consumo, ¿no? Primero la calidad y luego la cantidad. Así que hoy estamos en esa circunstancia y la verdad es que esto empuja a encontrar dinero fácil, de alguna manera fácil, y ahí están las inversiones chinas, norteamericanas o israelíes en la industria extractiva, que está ahí muerta y al alcance de la mano. También hay otra riqueza, la pesquera, pero esa está siendo saqueada directamente por banderas. No hay un solo barco nacional pescando. Así que todo lo que es barco pirata o barcos que tienen autorización pero que se llevan todo el pescado. En fin, esta es la Argentina de hoy. Hay necesidad, y esto es lo que deprime un poco a Jorge. Digo, deprime en el sentido no de anularlo, sino de sentirse un poco contenido por esta realidad tan difícil, y es que no hay reacción sobre estas cuestiones que hacen realmente la soberanía nacional. Y eso sí, sin duda, va marcándonos un poco de agobio, una sensación de cansancio. Jorge obviamente es un guerrero, no se entrega. Está cansado hoy, mañana tomará aire y saldrá de nuevo a dar batalla. Nosotros tratamos de acompañar y de endulzar los oídos frente a una realidad tan difícil con un poco de música. Así es que le ofrecemos volver a escuchar a Hugo del Carril. Los acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma, y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, porque no la maldigo, porque la quise tanto. Tanto. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, esta aquí está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía. Thank you. solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Escuchábamos a Hugo del Carril con la orquesta, la inconfundible Orquesta Lírico Popular del maestro Mariano Mores, haciendo ¿Por qué la quise tanto?, precisamente del maestro Mores y el periodista Rodolfo Taboada. Son las 10:44 y vamos a sentar las formas que tendrá nuestro programa para el próximo martes. Arrancará a las 10 de la mañana y no a las 9 como veníamos haciendo con Jorge, cuando Jorge salía con nosotros en el programa. A partir del martes 5 de noviembre, Entre Amigos saldrá al aire a partir de las 10 de la mañana y durará hasta las 11, en que nos reemplazará el programa Gente. Nos dedicaremos a escuchar muy buena música nacional, tango, folclore, a tener un boletín de información ambiental producido por importantes agencias nacionales e internacionales y que objetivamente plantea información. No habrá divulgación de lo que se llama ahora fake news, ¿verdad? Sino puntualmente serán informaciones. También consultaremos algunas personas que, desde nuestra perspectiva, de nuestra mirada, tienen mucho para decir en los diferentes planos de la actividad nacional, tanto en la economía, en cuanto tiene que ver con la sociedad, la política, por cierto, claro está, la filosofía. Así es que, en la medida en que tengan posibilidades, los invitados de salir vendrán al programa, si es posible. San Justo queda un poco lejos de los lugares donde la mayor parte de estas personas realiza sus actividades diarias. Pero la comunicación telefónica o vía WhatsApp es una buena alternativa y tal vez entonces podamos establecer de esa manera los contactos. ¿Qué dejaron las elecciones del domingo? Bueno, algunos resultados sorpresivos. Esto tiene que ver con la recuperación de una gran cantidad de votos por parte de Macri, que refrendan su liderazgo como líder de la oposición. La caída vertical de María Eugenia Vidal, porque es así aquí en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de su gobernación, en donde Juntos por el Cambio pierde la elección presidencial. Un gran desempeño previsible en la matanza del Frente de Todos, previsible digo porque, bueno, la matanza siempre ha sido un bastión peronista y en general vota con muy buena disciplina partidaria, no siempre con una lectura correcta, pero por lo menos con mucha disciplina partidaria. Y también esta situación de bloqueo o de rechazo que, a mi entender, la elección ha dejado planteada en relación al progresismo y a Cristina. Ha ganado el progresismo. Alberto Fernández, Cristina Fernández no expresan el peronismo de ninguna manera. Y sí a un progresismo anclado en lo que se llama el relativismo cultural o el marxismo cultural. Esa situación de anclaje filosófico distinta al peronismo es la que ha confluido para que Macri creciera tanto por oposición, no por apoyo a Macri, sino por rechazo a Cristina. En particular a Cristina, que ha sido quien ha hecho el diseño de esta estructura de unidad que presentó el Frente de Todos. Son tiempos que vienen en el que la diversidad cultural esta que se promueve desde el kirchnerismo tendrá auge, si bien los políticos no son tontos y Alberto Fernández tratará de evitar algunas medidas progresistas que tienen que ver con lo cultural, habrá una presión muy fuerte. Apenas conocido el candidato, el nombre del candidato presidencial que había elegido Cristina, Alberto Fernández, me estoy refiriendo, claro, se conoció que una diputada de por Unidad Ciudadana, la fuerza de Cristina Fernández, llamada Mónica Macha, había ya presentado el nuevo texto, que en realidad es viejo, es original, del proyecto de ley para el aborto libre, legal y gratuito. Dice Mónica Macha en ese proyecto que el que fue rechazado este año en el Senado permitía, por ejemplo, entre otras cosas, la objeción de conciencia en los profesionales médicos o en los profesionales de salud que podían llegar a intervenir. Entonces, Macha dice que para que estén obligados a hacer los abortos en los hospitales públicos, no debe haber objeción de conciencia. Y pide penalización para los médicos que se nieguen a practicar un aborto, planteando el hecho de que el aborto sea libre, legal y gratuito. Alberto Fernández, que es un político avesado, ha desechado que este proyecto vaya a ser presentado como proyecto del ejecutivo que él encabece. Me dijo, no, bueno, nosotros vamos a ir por una despenalización. Que es decir, sería una primera etapa de la ley que Mónica Macha pretende conseguir inmediatamente. Es decir, no hay una discusión de fondo por sí o por no, todos están coincidentes, digo todos en el frente de todos, ¿no? Coincidentemente por el sí, pero políticamente planteado en términos de etapas. Y esta es una de las cosas que Jorge miraba y señalaba el otro día con asombro, ¿no? ¿Cómo puede ser reemplazado el paradigma de la justicia social por el matrimonio igualitario o, por, en este caso, por una ley de aborto legal, libre, legal y gratuito? Otra de las avances que propone el relativismo cultural es la despenalización de consumo de marihuana. La despenalización ya está planteada en el código, pero bueno, sería un avance hacia la liberación, digamos, del consumo. Esto a caballo de ciertas propiedades que dicen tener los aceites de cannabis, que tal vez las tengan realmente, pero ahí se está hablando de un consumo o de una utilización médica. Lo que se viene es otra cosa, es la liberalización del uso, tal como se sucede en Uruguay, en donde el Estado es proveedor de la marihuana que usan los adictos o los consumidores moderados o sociales, pero es proveedor. Esto supone, dicen, una batalla al narcotráfico porque blanquea el tráfico y aleja a los que son delincuentes. Digamos, bueno, en Uruguay no está funcionando bien, esta es la verdad. Hay ya mucha resistencia a eso porque se dicen que han aumentado ostensiblemente los índices de inseguridad. Tanto es así que el otro día, ayer hubo justamente, el domingo justamente, elecciones, y el Frente Amplio, presidencial, y el Frente Amplio no la tiene fácil.